Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos y bienvenidas al especial Predicciones de mitad de año, también rituales y ceremonias. Nos acompaña en este segundo directo Úrsula Cosmic. Vamos a recibirla ya mismo. Hola Úrsula Bella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues deseando conocer qué nos depara para cada signo, Úrsula, este segundo semestre del 2024. Así que, bueno, yo me imagino que nuestro público, nuestra audiencia ya estará también deseando saber qué nos deparará, qué habrá para cada signo, qué viene en el amor, qué viene en el dinero, qué viene en la salud, qué viene en todo. Así que yo te dejo, no te robo ni un minuto más para que podamos comenzar. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de las energías de los 6 últimos meses del 2024 y vamos a comenzar para el signo de Aries para que puedan aprovechar lo que trae el cielo. Aries continúa con un ejercicio de sanación, ¿sí? Aries continúa con un proceso de sanar, pero este segundo semestre, ¿qué es lo que pide el cielo para que los Aries puedan ir desarrollándose y evolucionar? Aries tienen que aprender a comunicar más y mejor. Tienen que entablar puentes de comunicación con parejas, con personas con las que estén en disputa, con personas con las que hace quizás un cierto tiempo no hayan tenido comunicación porque se han cerrado todo tipo de puentes comunicativos. Ahí va a haber que sanar mediante la palabra. Para Aries también los 6 últimos meses tiene que tomar varias decisiones. Y dentro de esas decisiones es un perfecto momento para estudiar. Entonces, una de las decisiones que pueden tomar los Aries es decidirse por algún conocimiento para formarse, que puede ser un conocimiento de largo aliento o un estudio de largo aliento o estudios que son un poquito más cortos. Y el otro tipo de decisiones que va a tener que tomar Aries durante el segundo semestre son decisiones con parejas a nivel de proyectos de familia. ¿Qué hacemos con la familia? ¿La agrandamos? ¿Qué proyectos nuevos se nos vienen? Pero Aries, sobre todo, va a estar viviendo el segundo semestre, va a tener que tomar opciones, tomar decisiones, explorar mucho antes de decidir y también va a tener que aprender a escuchar porque lo que le está pidiendo el cielo en estos momentos es trabajar la escucha y el habla. Pero muchas veces hay que aprender a escuchar al otro. Y de esa manera van a estar mejorando muchísimo las relaciones durante el segundo semestre. Para los del signo de Tauro, a partir de este segundo semestre, Tauro va a tener nuevas oportunidades y posibilidades de mejorar sus ingresos económicos, de encontrar nuevas posibilidades, nuevas opciones. Para Tauro se le vienen estos 6 meses de una mayor abundancia en general, ¿sí? Que puede ser a nivel material, espiritual, y también de aprender a compartir lo que poseen, de aprender a disfrutar más de lo que tienen. También Tauro tiene que definir en qué es lo que quiere o lo que desea invertir. En estos próximos 6 meses, Tauro podría estar haciendo una apuesta, ahora una inversión, no necesariamente representa una suma de dinero grande. Una inversión tiene que ver con voy a invertir mi tiempo, mi energía, voy a invertir mis emociones en un proyecto, voy a invertir quizás algo de capital. Entonces se trata de tomar una decisión en qué temas o en qué tipo de emprendimientos quieren invertir en los próximos meses. Porque ahí va a estar la riqueza y las oportunidades para el signo de Tauro. Para el signo de Géminis, en cambio, se le viene un semestre muy movido a nivel de ideas, para los Géminis que están en pareja, se les vienen muy bonitas oportunidades de tener una mayor conexión con la pareja, de poder planificar viajes, de poder planificar otras salidas. Los Géminis que no están en pareja van a tener la oportunidad del segundo semestre de conocer a personas que puedan ser potenciales parejas, porque se produce un periodo de mucha conexión y de mucha comunicación. Géminis va a estar mucho más expresivo. También es un buen periodo para los Géminis para que aprendan algo nuevo, para que se expresen, pero que también aprendan a escuchar. Y aprender a escuchar significa interpretar lo que el otro te quiere decir y no lo que uno quiere interpretar, ¿sí? Géminis también va a tener posibilidades de viaje en el segundo semestre, así que aprovechen viajes que pueden ser larga distancia o planificar esos viajes para el próximo año. Pero es un buen momento para planificar y Géminis va a estar con un montón de proyectos en la cabeza, va a estar con un montón de ideas, pero también va a tener que tomar decisiones y va a tener que concentrarse y enfocarse en algunos de esos proyectos, porque no va a poder abarcar todas las ideas que se le vienen. Entonces, es un buen periodo para definir, puede ser el mes de septiembre o el mes de octubre. Para el mes de cáncer, bueno, para los signos de cáncer. El segundo semestre para cáncer se trata de finalizar, de cerrar, de concluir, ¿sí? Cosas que vienen arrastrando y que todavía no han podido terminar. Pueden ser proyectos a nivel de familia, resoluciones con miembros de la familia. También algunos cáncer puede que estén tomando decisiones a nivel laboral y definiendo que ya no quieren continuar o que están buscando nuevas opciones a nivel profesional porque sienten que están como llegando a un ciclo que tiene que cerrarse, un ciclo donde quizás viene algo nuevo. Entonces, el segundo semestre para los signos de cáncer tiene que ver con un cierre, ¿sí? Con hacer algunas conclusiones y tomar decisiones para un nuevo proyecto de vida para los cáncer. También es un buen momento para cambiarse de casa para algunos cáncer. Es un buen momento para hacer una terapia emocional profunda y también es un muy buen momento para hacer un régimen alimenticio, sobre todo el mes de julio, ¿sí? Para el signo de Leo. Bueno, Leo va a estar con una energía de querer transformar mucho su creatividad. Para Leo se le vienen bonitos proyectos y proyectos muy transformadores donde van a poder expresar todo ese brillo, donde tienen que aprender a ser lúdicos, donde además van a tener que, de alguna manera, liderar, crear, motivar, incentivar otras personas. Es decir, que para Leo, el segundo semestre, se trata de buscar una transformación, una actividad en grupo, un proyecto grupal que pueda transformar sus vidas y que a la vez pueda transformar los vínculos y los contactos. Porque el segundo semestre para Leo se le pueden venir nuevas relaciones socioprofesionales y nuevas relaciones de amistad, nuevos contactos, así como hacer un filtro de con quiénes quiere continuar en relación social, en qué grupos quiere seguir perteneciendo y en qué grupos ya quiere dejar de seguir perteneciendo. Entonces tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia a nivel colectivo y social. Yo diría que Leo también va a tener un bonito periodo, yo diría que sobre todo agosto, que es el mes Leo, para disfrutar más de la vida y para hacer un proyecto bastante creativo. Ese es el mejor mes para Leo para poder crear los próximos meses que siguen al mes de agosto. Para el signo de Virgo, bien, para el segundo semestre, Virgo se tiene que enfocar y tiene que tomar decisiones respecto a temas profesionales, a temas vocacionales, muchos Virgo tienen que tomar decisiones de con quién desean continuar a nivel profesional, trabajando, dónde van a poder buscar esas nuevas posibilidades a nivel profesional de crecimiento, con quiénes quieren trabajar y con quiénes no quieran trabajar. Ahí Virgo tiene que hacer una limpieza profunda y tomar decisiones, hacer algunos filtros. ¿Qué proyectos son viables y qué proyectos no lo son? Por otra parte, Virgo se va en el segundo semestre con los eclipses. Por lo tanto, para los Virgo también se trata de iniciar nuevos proyectos en pareja, así como para muchos Virgos que están solteros o que están en una situación que no está del todo definida en temas de relaciones, van a tener que empezar a definir qué hacen con sus socios, con su relación de pareja, dónde está eso nuevo, dónde está eso que debe de mejorarse, dónde está aquello que debe transformarse. Muchos Virgo puede que estén decidiendo asociarse con parejas para algún tipo de proyecto, así como muchos Virgos van a optar por hacer un corte definitivo en situaciones, en relaciones que ya caducan, que ya no tienen un sentido para los Virgo. Virgo también tiene que hacer durante el segundo semestre un cambio de estilo de vida, sobre todo a partir de septiembre. Un cambio de rutina que lo lleve a tener un mejor bienestar. Entonces sí, tiene que hacer algunos cambios Virgo en el segundo semestre, sobre todo a partir de septiembre. Para los Libra, ¿qué se les viene? Bien, Libra durante el segundo semestre tiene que tomar decisiones a nivel familiar. Hay algunos proyectos que están pendientes. Muchos Libras también están redefiniendo situaciones de cómo llevar sus vínculos. Están definiendo nuevos proyectos con pareja. Para muchos Libras que quizás no están en pareja, a partir del mes de octubre, que es el mes Libra, donde hay un eclipse para los Libras, puede que estén conociendo gente nueva, interesante a nivel sentimental. También Libra tiene que buscar durante el segundo semestre, tiene que buscar la comunicación en sus vínculos, ¿sí? Si no expresa, si siempre está tratando de satisfacer a los otros, puede que Libra no encuentre ese equilibrio y esa armonía durante el segundo semestre. Entonces tienen que pensar, los Libra, ¿cuál es el punto de equilibrio en sus relaciones? Donde no se estén cargando mucho hacia el otro, para ser conciliadores, pero tampoco donde no se estén olvidando los Libra, porque si no, Libra puede que sienta una limitación o se sienta quizás reprimido en algún tipo de vínculo, que puede ser cualquier tipo de vínculo. Por lo tanto, tiene un trabajo muy particular que hacer Libra. Yo diría que a partir de octubre es un buen momento para decir todo lo que está reprimido en las relaciones, para comunicar de manera diplomática todo aquello que han estado reprimiendo, que han estado guardando y que no se han atrevido a expresar. Va a ser un buen momento para transparentar ese tipo de situaciones en todo tipo de relaciones. Entonces, Libra también tiene que tomar decisiones de poner límites sanos en sus vínculos. Para los del signo de Escorpio, bien, nuestros queridos escorpios, yo diría que van a tener que hacer algunas modificaciones, van a tener que abrirse a nuevas posibilidades con parejas y abrirse a nuevos tipos de asociatividades. Yo creo que se les vienen cambios que pueden ser radicales para muchos Escorpio, cambios radicales en temas laborales, en temas de trabajo, en temas de trabajo en equipo y de grupos. Entonces Escorpio está haciendo una gran transformación también a nivel social de cuáles son las personas con las que realmente desea seguir en contacto y con cuáles ya siente que se acabó un ciclo. Entonces también los Escorpio están haciendo una renovación de sus contactos. Escorpio, también muchos Escorpios van a tener la posibilidad de asociarse con parejas y sobre todo de asociarse con amistades y nuevos contactos que pueden llegar durante el segundo semestre. Escorpio también va a estar haciendo una limpieza radical sobre temas del pasado y sobre mandatos sociales y mandatos familiares que estaban sosteniendo desde hace mucho tiempo. Entonces, este año, o este segundo semestre, más bien dicho, algunos Escorpios van a estar liberándose de cargar durante mucho tiempo con ciertos estatutos que ya les son muy pesados y que tampoco tienen sentido para los Escorpios. Entonces, puede ser tanto a nivel de pareja, a nivel familiar, como a nivel profesional. Entonces ya el éxito deja de tener el sentido que tenía, las relaciones dejan de tener el sentido que tenían antes para poder tener un sentido completamente diferente, y a eso voy con dejar estos paradigmas que han estado arrastrando mucho tiempo los Escorpio. Para los del signo de Sagitario. Bueno, Sagitario se encuentra con un segundo semestre donde va a estar sintiéndose con mucha libertad de acción. Muchos Sagitarios van a estar buscando una mayor libertad, un mayor estilo de vida que les permita actuar sin dar explicaciones o sin tener que responder. Entonces, de alguna manera, nuestros Sagitarios van a estar buscando esa sensación de no tener límites, así como nuevas oportunidades a nivel profesional. Es muy bueno para Sagitario el segundo semestre para conocer gente nueva. Muchos Sagitario puede que estén conociendo realmente el amor, el alma gemela, la media naranja, así como hay muchos Sagitario que van a estar seguramente adquiriendo un nuevo compromiso. También es un buen periodo para asociarse para los Sagitario, para emprender asociaciones con parejas o para enamorarse de asociados o de colaboradores que ya quizás algunos Sagitarios estén teniendo a nivel profesional. Entonces, para Sagitario se trata de cuidar el vínculo con un otro o con una otra. Ahí va a estar puesta la energía la mayor parte del segundo semestre. También va a ser un buen año para viajar o un buen semestre para planificar viajes con la pareja y buscar cómo expandir la relación o cómo expandir una asociación. Para los del signo de Capricornio. Capricornio, este segundo semestre puede que esté tomando decisiones muy importantes en su vida de soltar quizás algo grande, es decir, algo que quizás les daba mucha estabilidad, mucha seguridad. Algunos Capricornios van a estar más dispuestos, abiertos a irse por algo nuevo, por algo diferente, por hacer una apuesta distinta en sus proyectos de vida. También los Capricornios en el segundo semestre, yo diría que van a estar cerrando un ciclo de vida o una fase, vamos a llamarlo una fase, que empezó en el 2009. Entonces van a estar terminando una fase muy, muy importante a nivel laboral, a nivel de vida, a nivel de experiencia. Se les vienen proyectos completamente nuevos. También algunos Capricornio, yo diría que van a empezar a buscar nuevas posibilidades de generar nuevos ingresos y de empezar a apostar por la inversión a mediano o largo plazo. Ahora, muchos Capricornios también están sintiendo el llamado quizás de buscar un estilo de vida o de buscar un proyecto de vida que esté más acorde con lo que el alma desea, ¿sí? Con lo que resuenan por dentro, siguiendo más su intuición, concepto de qué es lo que es el éxito, qué es lo que es alcanzar las metas, se está transformando durante este segundo semestre y algunos Capricornios están definitivamente buscando esa nueva vía o esa nueva vocación que surge más del alma que del ego. Entonces esa es la gran transformación para los Capricornios. Y seguramente también en temas de relaciones de pareja hay muchos Capricornios que también van a poner otro tipo de aspiraciones en sus relaciones. Entonces hay una modificación importante también. Para los del signo de Piscis. Piscis, el segundo semestre también, se van con los primeros eclipses para el signo de Piscis. Y Piscis también va a tener que tomar nuevas decisiones a nivel de proyectos. ¿Cuáles son los proyectos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional que resuenan? Los Piscis tienen que dejarse llevar por la intuición. Los eclipses también le están pidiendo a Piscis para el segundo semestre poner límites sanos en el trabajo, límites sanos con los colegas, con los jefes, colocar límites sanos con clientes, proveedores, poner límites sanos también con la familia, así como Piscis también comienza una nueva etapa, una nueva etapa en relaciones de pareja. Entonces, Piscis tiene que hacer algunos ajustes, los Piscis que están en relaciones, y para los Piscis que no están en relación, durante el periodo de septiembre que comenzamos con los eclipses para Piscis, van a tener la posibilidad de conocer gente nueva. Entonces, tanto para Piscis como para Virgo que se vienen con los eclipses, recordemos que los eclipses traen personas que nos traen una enseñanza. Piscis, Virgo tienen que ver con la espiritualidad, con la solidaridad, con el servicio. Entonces son personas con las que vamos a tener un crecimiento en esa área. ¿Sí? Yo diría que Piscis tiene que también hacer un filtro de cuáles son esos proyectos que son reales versus esos proyectos que no son prácticos y que no pueden concretarse por contextos externos. Entonces también Piscis va a tener que hacer un filtro en ese sentido y determinar cuáles son viables y cuáles no. Entonces también tiene que tomar decisiones Piscis. Y por último, el signo de Acuario, que yo diría que en el segundo semestre muchos acuarios van a comenzar un periodo, un ciclo nuevo en sus vidas. ¿Tiene que suceder algo necesariamente? No, pero sí comienza un ciclo nuevo porque ingresa Plutón de manera definitiva para los del signo de Acuario. Y eso simboliza que Acuario va a tener que transformar, va a tener que hacer cambios muy profundos en la manera en cómo conecta con el colectivo, en cómo socializa, en cómo lleva sus relaciones de amistad, sus relaciones sociales. Ahí se viene una transformación muy profunda. Muchos acuarios tienen que tener en cuenta que ahora que Plutón va a ingresar en su signo, en noviembre, van a tener un rol colectivo que jugar los acuarios. Van a tener que jugar un rol con un mayor protagonismo. También muchos acuarios van a transformar mucho sus relaciones de pareja, así como hay muchos acuarios que van a decidir hacer evolucionar las relaciones que tienen y muchos acuarios también van a dar quizás término a las relaciones que ya no tienen sentido. Acuario también se va a ver visto en la necesidad de hacer algunos cambios quizás a nivel de familia. Entonces se pueden venir proyectos nuevos a nivel de familia y proyectos nuevos a nivel profesional. Ahí se van a presentar también nuevas opciones durante el segundo semestre. Por lo tanto, ese es un momento en el segundo semestre, yo diría que sobre todo a partir de noviembre, ¿sí? Donde los acuarios pueden comenzar esta nueva etapa. Entonces, estos meses pueden ir preparando el terreno para hacer una transformación real y profunda en sus vidas. Así que bien, ahí están todos los signos del zodiaco. Pues aquí estoy de vuelta contigo. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para responder preguntas en directo. Astrología.com te presenta un nuevo congreso. Lazos con el más allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2024, podrás disfrutar de conferencias en las que desvelaremos los diversos mundos espirituales. Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material. Hablaremos de mediumnidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Pues ahí lo tenéis, estamos en el especial de predicciones, pero ya pensando en el futuro con ese especial, ese congreso de lazos con el más allá que vendrá para el mes de agosto. Seguimos en directo, riguroso directo, junto a Úrsula Cosmic. Bella, pues yo ya había recogido varias preguntitas por aquí, así que si te parece, vamos a empezar a responder algunas de nuestras cuestiones que nos deja la audiencia. Comenzamos con Jennifer Ávila, desde Colombia, nos dice, ¿cuándo ingresaremos en la era de Acuario? Yo entiendo que estamos en un punto vacío llegando a la constelación de Acuario. Gracias. Sí, es muy complejo de responder esa pregunta porque el punto vernal todavía no está en el signo de Acuario, ¿sí? Lo que sí, la entrada de Plutón en el signo de Acuario representa un paso importante porque va a estar 20 años activando las energías de Acuario. Pero desde el punto de vista de las eras, el punto vernal todavía está en el signo de Piscis. ¿Sí? Pero sí está en el último tramo de Piscis para ingresar a Acuario. El año en particular en el cual ingresa, bueno, de acuerdo a los cálculos astronómicos para que el punto vernal entre en la constelación de Acuario, faltarían unos 300 años todavía. Pues ahí dejamos esa pregunta respondida. Como bien decías, Úrsula, es algo muy complicado, ¿no? De dar una respuesta centrada en un espacio-tiempo concreto. Así que, bueno, te agradecemos la disposición. Denia, desde México, nos dice, querida Úrsula, ¿podrías darnos un consejo general a los signos muy mutables, por favor, para adaptarnos a los nuevos cambios? Gracias. Bien, los signos mutables como Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis son los signos más flexibles del zodiaco, porque justamente por el hecho de ser mutables, tienen esa facilidad camaleónica de ser más versátiles que el resto de los signos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los signos mutables están en el año del calendario ubicado entre las estaciones. Entonces, Virgo no es, por ejemplo, Virgo no es... No es el otoño, pero tampoco es el verano. ¿Por qué? Porque el verano es Cáncer, ¿sí? Ahí tenemos el solsticio de verano en el hemisferio norte y en el hemisferio sur es invierno. Entonces, Géminis tampoco representa ¿sí? ni la primavera, pero tampoco representa el verano en el hemisferio norte. Entonces, son estos signos que están entre las estaciones. Entonces, tienen algunos días de otoño, pero también tienen otros días de invierno. Entonces, por eso tienen esa capacidad de tener esa doble cara. ¿Y cuál es el consejo que yo le daría a los signos mutables? Los signos mutables vinieron aquí para cambiar, para mutar. Entonces, que no les extrañe que muchas veces cambien más seguido de trabajo, cambien más seguido de casa, cambien más seguido de idea. ¿Por qué? Porque tienen esa energía en el ADN cósmico. ¿Qué consejos le daría? Bueno, en este momento hay mucha energía mutable, por lo tanto se trata de adaptarse y de buscar cambios en tu vida. Entonces pregúntate cuáles son los cambios que quieres hacer y qué es lo que estás dispuesto a hacer para que esos aspectos que quieres que cambien puedan transformarse. Perfecto, pues me quedo en voz en off para esta siguiente pregunta. Nos vamos ahora hasta Karin. Karin, que nos escribe en YouTube y nos dice, ¿por qué el ciclo de Capricornio empezó en 2009? Porque ahí comenzó el ingreso de Plutón en Capricornio y se va definitivamente de Capricornio a Plutón ahora en este segundo semestre. Abandona el signo de Capricornio para el mes de noviembre. Entonces Capricornio habrá terminado de tener a Plutón durante casi 15 años, ¿sí? Y por eso es que ahí termina una gran fase de transformación para los Capricornios, que ha durado 15 años y que ha sido un proceso lento, porque Plutón es un planeta profundo, pero a la vez es un planeta lento. Entonces no es una transformación rápida, sino que es una transformación lenta y profunda de estos últimos 15 años para todos los Capricornios. Perfecto. Vamos a viajar hasta México entonces para continuar con una pregunta de Mario Acosta. Nos pregunta, ¿qué sucede que en tus participaciones me das predicciones de Leo que precisamente me acaban de suceder? Es decir, que las acabo de vivir tal cual las predices. Lo que pasa es que las predicciones son para estos 6 meses, pero para muchos Leo, para muchos Cáncer, para muchos Escorpio, para algunos puede ser a principios, como ahora, porque este es el principio del segundo semestre, ¿sí? Para otros puede que suceda en la mitad del segundo semestre y quizás para otros suceda al final del segundo semestre. Eso ya es muy particular y personal. Entonces, cuando uno habla del segundo semestre, uno tiene que tener esa flexibilidad de saber que puede ser al principio, en el medio o más hacia el final. Muchísimas gracias, Úrsula. Gracias también hasta México, que mandamos ahí ese bonito abrazo cálido desde aquí, desde España. Bueno, Úrsula no está en España, pero yo sí, así que ahí os lo dejaba. Nos decía M, no nos deja su nombre, solamente esa inicial en YouTube. Cuéntanos un poquito sobre los próximos eclipses. Bien, los próximos eclipses nos piden, Virgo Piscis, trabajar la espiritualidad. Piscis, trabajar la compasión hacia el otro. La compasión, trabajar el perdón, trabajar la intuición. Virgo nos va a pedir que trabajemos el servicio hacia los demás, que seamos prácticos, que creemos un nuevo estilo de vida mucho más sano para nosotros, ¿sí? Y de eso van a tratar los eclipses. Entonces, desde ya pueden ir trabajando mucho más esas dimensiones que acabo de nombrar. No es necesario esperar a los eclipses que llegan en septiembre. Sin embargo, en septiembre, como se van a dar los primeros eclipses, esa energía se va a resentir de manera más fuerte porque todavía no estamos con esos eclipses, ¿sí? Entonces, sí, nos van a pedir que trabajemos esos aspectos. Gracias, Úrsula. Me quedo nuevamente en voz en off y pasamos a por otra pregunta. Muy importante recordar que hay gente que está haciendo consultas personalizadas. Aquí en directo vamos a intentar seleccionar las preguntas que sirvan para todo el mundo en un contexto más amplio. Siempre podéis acudir a Úrsula de forma privada y, bueno, ahí consultar pues este momento espiritual, personal que estéis viviendo y consultar un poquito de forma más... como diríamos, personalizada, ¿no? Sería la palabra. Hay varias personas, Úrsula, que nos preguntan por el estado de ánimo. Eso lo he estado leyendo de forma general. Gente como que se siente un poco triste, un poco en etapa depresiva. ¿Esto tiene algo que ver o está relacionado con este ciclo que se va a abrir? Sí. A ver, cada signo tiene luz y sombra. ¿Sí? Son las dos caras de una misma moneda. Actualmente en el signo de Piscis tenemos dos grandes planetas que son Neptuno y Saturno. Entonces, todo el tema de la depresión, de todos los temas relacionados con la salud mental, que son temas de salud que no se ven físicamente, pero que sí existen, se van a poner de manifiesto mucho más a partir de los eclipses que van a mostrar esa situación de salud. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sufre de depresión o que sufre de penas del alma, ¿sí? Sobre todo con estos dos planetas que están al signo de Piscis. Entonces, las personas que sientan tristeza, que sientan pena, que sientan que están deprimidos, yo les aconsejaría que busquen ayuda profesional. ¿Sí? Que busquen ayuda profesional. Es el mejor consejo que podemos dar siempre, ¿no? Hay esa búsqueda de una persona que nos pueda ayudar en un momento así tan complicado como esto. Pues estamos llegando ya definitivamente al final de este encuentro, Úrsula. Queremos agradecerte por haber estado en este especial de predicciones, rituales y ceremonias en Mindalia Televisión. Y bueno, me gustaría, si podemos dejar un mensajito, un consejo de forma general, como nos pedía Denia previamente, ya no tanto para cada signo, sino qué podemos hacer para afrontar estos cambios o para transitar estos cambios de una forma, digamos, positiva, con una buena energía y pues transitarlos lo más liviano posible. Bueno, el consejo para todos para el segundo semestre es realmente hacer un cambio de perspectiva, es realmente cambiar la manera en que estamos viendo nuestra vida, es cambiar la manera en que estamos viendo las relaciones, es cambiar la forma de interpretar el mundo, realmente la necesidad de un cambio de paradigma mental, porque ese cambio es el que va a generar posteriormente un cambio de actitud y un cambio de comportamiento en nuestras vidas. Entonces el cambio primero es acá y después eso se manifiesta en la realidad. Ese es el consejo que les daría para el segundo semestre. Y con este consejo de Úrsula Cosmic nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Quiero recordaros que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que nos ayudáis muchísimo con muy poquito, simplemente compartiendo este vídeo con cualquier persona a vuestro alrededor que quiera informarse un poquito sobre estos eventos astrológicos que vienen para cada signo. También podéis dejarnos vuestros me gusta si os ha servido la información que nuestra especialista nos ha facilitado. Y tenemos abierta la sección de comentarios para que en cualquier momento podáis compartir con nosotros. Me gustaría que nos dejéis, por ejemplo, un iconito, Úrsula, vamos a poner el de la estrella, el icono de estrella, el emoji, perdón, de estrella, para que todo el mundo que ha llegado hasta este punto del directo, pues mueva esa energía astrológica y ahí podamos seguir y continuar en este proceso de conocimiento, de espiritualidad y de crecimiento personal. Gracias, Úrsula, te mando un beso enorme y te dejo por si tú quieres dejar algún mensajito final para despedirte. Bueno, sean felices. Es el único mensaje que les puedo dar. Sean felices.